Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, os doy la bienvenida a una nueva charla del Home Studio Libre. Y en esta ocasión no me vais a escuchar a mí, salvo en esa entrada. Vais a escuchar a Richie, a Jorge y a Fran como el núcleo principal de la charla y a lo largo de la charla se fueron uniendo Juan Carlos, Calamarines, Yoyo Fernández y Valterio. La charla fue un poco de todo y de nada en particular. Fue realmente una charla variada y, como se suele decir, random, aleatoria. Así que no os entretengo más y os dejo directamente con la charla. Hola, hola chicos, tanto tiempo sin vernos. Hola Richie y Fran, ¿cómo estáis? Muy buenas, carnal, ¿cómo estamos? Buenas, jueves. Vale, confirmo que estamos online ahora ya en YouTube. Perfectísimo. Pues nada chicos, un gusto tenerlos por aquí, Jorge, Fran, y bueno, en ausencia del resto de integrantes del Home, que bueno, también es medio complicado porque son los integrantes del Home, digamos, los integrantes regulares, los ponentes, los compañeros, a eso de ponente suena muy probada, ¿eh? Los compañeros del Home, que bueno, la invitación siempre ha estado abierta para todos aquellos que quieren acercarse aquí, compartir un momento, una charlita con nosotros, bueno, pues son siempre bienvenidos, y pues bueno, hoy día estamos aquí nosotros, así que vamos a ver qué temas se nos ocurren charlar en este momento. Pues exactamente, estábamos ahí, Richie, tenemos que repetir como en el cine, ¿no? Toma dos, claro. Que nos estabas compartiendo que estabas ahí con tu par de muertos que te comiste ayer, riquísimo, de México. Poniéndonos los dientes largos. Poniéndonos más que largos los dientes, más que largos y todo. ¿Cómo sufriste comiendo ese pan, no? ¿Cómo sufriste? Fíjate que, bueno, aquí en México hay una variedad, supongo que en diferentes lados del mundo pasa un poco lo mismo, pero aquí hay una variedad impresionante del tema de bollería, del tema de panes, sobre todo el pan de dulces, es muy, muy variado, pero el pan de muerto es algo que aquí nos gusta bastante, y es curioso, ¿no?, que es un pan que se prepara normalmente solo para estas fechas de muertos, de celebración de muertos, que insisto, este es algo que puede sonar chocante más en los tiempos que estamos viviendo, pero pues así son las tradiciones, ¿verdad? Y es un pan, insisto, que se prepara solo en estas fechas, pero de verdad que luego hay veces en las que se me antoja, si estando en pleno febrero, en pleno marzo, en cualquier mes del año, se me antoja un rico pan de muerto, pero es difícil conseguirlo, y eso de prepararlo, pues es medio, medio laborioso. Y pues ni modo, solo toca esperarse a estas fechas, que es cuando se puede conseguir, ¿no? Pero pues es lo que tiene. Pues muy bien, ahí hemos compartido el pan de muertos por el grupo de Telegram del Home, que es el origen de todo esto de nosotros, para, digo, terminar de poner esos dientes largos por ahí. Yo creo que también Jorge se ha quedado enganchado con ganas de poderle meter bocado, ¿no?, al pan de muertos de ahí de México, ¿eh? Me está entrando el hambre. Suele pasar, ¿eh? Pues suele que en el Home solemos hablarte bastante de comida y compartir comida. ¿Y qué tenemos de comida para hoy, Richie, aquí en este directo del Home Studio Libre? Saludando también a todos los que nos estén soportando por aquí. Pues no sé qué comida habrá, pero opina, por lo menos habrá algunos temas relacionados, supongo yo, al tema multimedia, al tema audio, que es algo que principalmente vamos orientados. Y no sé por qué, de verdad, o sea, porque es multimedia, no es solo audio, no sé por qué. Exactamente. Hemos abandonado un poquito el tema, pues, vídeo, que también ahí tenemos bastantes herramientas libres disponibles para ser utilizadas. Y producción audiovisual, como decimos en el grupo, en exactamente. La info del grupo, ¿no? Ahí está. Pero yo, que alguna vez doy alguna formación de temas audiovisuales, siempre digo que es importante empezar por el audio y después pasarse al vídeo. Porque el vídeo es... Eso dice Jorge, ¿no? Que incluso, que sobre todo un vídeo es lo más importante para los directos, el audio, ¿no? Todo es importante, pero el audiovisual es mezcla de audio y vídeo. Entonces, si ya llevas una buena base de audio, el cambio va a ser más fácil. Exacto, sí. Muy bien. Y además, bueno, un poquito esto, ¿no? Dándole vueltas a esto que comenta Fran, la verdad es que puedes ver un video no muy bueno, pero tolerarlo si el audio es, si es bueno, tiene más o menos cierta calidad. Pero sí, si el audio es malo, así tengas el mejor video, al menos a mí sí me ha pasado, lo termino quitando, lo termino saltando, porque no entiendo de qué se me está hablando y se me pierden muchas cosas. Y además con los hábitos que hemos adquirido, que muchas veces ponemos el televisor, aunque no lo estemos viendo, pero estamos oyendo, o nos pasa en viendo videos que te gusta en YouTube, como ahorita que estamos saliendo de ahí, muchas veces los ponemos y no los miramos, simplemente los tenemos ahí escuchándolos. Entonces, como que sí se vuelve algo súper importante, ¿no? La parte del audio. Pero, pues, insisto, ¿no? También tenemos que aquí darle su espacio a la parte del video, pues para por lo menos dar a conocer un poquito las herramientas que tenemos disponibles. Pero eso ya es asignatura pendiente. Y bueno, si en el grupo alguien por ahí que conozca del tema, pues bienvenido sea, ¿no? Richie, la pena es que la mayor parte de los youtubers se gastan toda plata en el tema de la cámara, siempre con la mejor cámara de mercado. En cambio, el tema del audio lo tienen de forma secundaria. No le prestan toda la atención que deberían y se gastan toda la plata que deberían en los micrófonos. Y fíjate, ahorita que dices eso, es que la verdad sí es cierto. No sé, pensando en un super micrófono, ¿no? Digamos, como estos que nos compartía Yoyo, ¿no? Hace poquito, que son un pastón, ¿no? Pero si lo comparas con lo que te cuesta una cámara, realmente la inversión es se dispara, ¿no? Bastante en ese sentido. Y es curioso que luego al video puedes tener una muy buena cámara, pero si tienes mala iluminación, pues ya perdió. Si tienes un desorden como el que yo tengo aquí en este espacio de grabación, pues también sales perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos gastando en muchas cosas que no necesitamos? Y descuidamos algo, creo yo, vital, importante, el tema del audio, siendo que además es algo dentro de los gastos que podemos hacer, de lo más económico y que nos puede funcionar bastante, bastante bien. Tú sabes, carnal, que yo te gano en el desorden del Home Studio, así que en eso podemos hacer competencia ahí fuerte. Estamos ahí saboreando cafecito ahí de eso. Precisamente, carnal, si me permite, que Jorge Lama, el compañero podcaster, también es habitual en él, que nos traiga a los Yoyo Fernández con bastantes cositas nuevas en tema de micro. Y parece que tenemos chico y chica nueva en la oficina sonora de Jorge, ¿no? Tenemos micro nuevo en la oficina, que me ha llegado hace menos de una semana, pero que ya he podido probar en alguna grabación. Richie, bueno, permíteme saludar, perdón, aquí, nomás saludar a Alex Pedrero, sí, que aquí se ha hecho presente. Un saludo, muchas gracias por darte una vuelta. Y antes de entrar en el tema del micrófono, Jorge, el otro día también hablando del desorden que teníamos, compartiste una fotografía ahí en el grupo, que también tienes un buen desorden, o sea, también no nos das batalla, sí, ¿verdad? La tengo aquí preparada para volver a compartirla. Jorge, te estás haciendo mucho del home studio, ¿eh? Sí, es un buen sitio para estar y para leer y para pasárselo bien también. De acuerdo, pues ya digo que Richie, que te ha dado la venia, ¿crees que te tiene que dártela? Cuando usted se la quiera dar, don Richie, a Jorge. No, yo me debo interrumpir a Jorge, pero bueno, adelante, Jorge, con lo que me estabas compartiendo de tu nueva integrante de la familia podcastera, multimedia, como sea que le llames. A ver, no sé si la estáis viendo ahora. Déjame, lo comparto. Aquí está compartiendo. Ah, aquí estamos compartiendo. Vale. Pues ahí lo veis, el micro nuevo que me ha llegado, el SE Electronics V7. Esta lo he comprado en Zoman, podéis ver que vale casi 100 euritos. Y estas son las características de él. Es un micro dinámico de tipo supercardioide. Y ya lo he podido probar esta semana en la grabación del programa que estamos editando para Nada que Esconder. Y de momento me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Está dando un resultado mejor del que me esperaba. Pues mira, ahí buena respuesta sonora entonces, Jorge. Perdón, Jorge, pero yo estoy medio ceguetas, y si nos pudieras platicar, y sobre todo para quien nos esté escuchando, y partiendo de que esto también se va a escuchar por podcast, pues si nos platicas un poquito de este micrófono Electronics V7, se ve guapo, déjame decirte. Sí, os voy a enseñar la gama que tiene de micros dinámicos es Electronics. Este sería el modelo que he comprado yo, el V7, y el mismo modelo también lo hay en cromado, que supongo que para escenario fardará un poco más, porque se ven los reflejos. Y después también tiene el modelo V3, que es un poco más, más barato, creo que vale unos 70 euros, este de aquí, el V3. La diferencia es que el V3 es cardioide y el V7 es supercardioide. Entonces, ¿qué diferencia teníamos en esos horas de los cardioides y supercardioides, por favor? Digamos que el supercardioide aísla más al sujeto, le entra menos ruidos de... que normalmente no queremos, ruidos de fondo, ruidos de la calle, lo aísla muy bien, porque yo estaba, la chica grabando delante mía y yo detrás dándole órdenes, y estábamos conectados por internet con otra gente, y yo casi tenía que chillar para que el micro me recogiera. Entonces, aísla muy bien. Y el V3 es cardioide, entonces no va a aislar tanto, pero también es más fácil de usar porque no requiere que estés perfectamente alineado con él para que te capte bien el sonido. Vas a poder girar la cabeza un poco y te lo va a seguir captando bien la voz sin problema. Como digo yo, entonces, el modo Julio Iglesias, ¿no? De pegarte la boca al micro, no tienes que hacerlo en este caso. Sí, entonces, para una persona que no tenga experiencia con los micros, a lo mejor el cardioide es la mejor opción. Y para una persona que ya tiene cierta experiencia usando micrófonos y ya sabe colocarse correctamente... Uh-huh. Pues el supercardioide a mí me gusta más por el motivo ese de que, como no podemos tener estudios aislados en casa, pues es la forma de aislarnos a los supercardioides. Y ahorita no está saliendo desde ese micro, ¿verdad? ¿O sí? Genial, ¿eh? No, no. Estoy en otra localización y estoy con el ATR2100 USB. Que fue la foto que nos compartiste en el grupo, ¿no, Jorge? Con la chica, ¿no? Con el micro y con todo el almacén que tienes tú montado allí, de grabando directamente con las grabadoras, como tú nos recomendaste, que era mejor. Os lo voy a poner aquí. Era esta la foto que hablaba. Ah, exactamente. Exacto. Y se ve bonito, sí, el orden, la estructura, los cables, esta. Todo perfectamente. Sí, sí, muy, muy Home Studio Libre, exactamente. Sí. Esta es Sofía, del podcast de Nada que Esconder, un podcast que os recomiendo escuchar si os gustan temas de soberanía. Saludos para la compañera. Y ella está utilizando... Saludos para la compañera Sofía, entonces. El V7. Bueno, y por ahí veis las cosas típicas. El amplificador de cascos, que me preguntabas el otro día, Richie. Sí. La interfaz de sonido, abajo un amplificador de válvula... Y después en medio hay un compresor y una puerta de ruido que no utilicé en esa ocasión. Y ahí también se ve... El arsenal típico que se le ve a Jorge por ahí, ¿no? Como los talleres tuyos, ¿no? Sí. Bueno, pues este sería el micro. Una cosa que me ha gustado mucho, no sé si lo veis, que el aro de fuera no es redondito de todo. Tiene muescas, con lo cual evita que ruede en la mesa. Se queda parado y no se mueve. Está bien. Ah, vale, tú como de freno en la mesa. Sí, porque si no, el típico redondito, una vez que lo toques, empieza a andar y acaba en el suelo. Ah, pues mira, y buena esta también. Esta sería la cápsula, que es bastante grande. Está bien, es una cápsula que ocupa prácticamente toda. La cápsula del micro, trae su propio filtro, imagino. Sí, trae un filtro interior, además de color rojo, muy molón, me gusta mucho. Ah, vi que el rojo estaba destacando ahí en el micro, ¿no? Y sí, se activa como si fuera la luz roja de la radio, ¿no? Sí, y en la caja te viene otra espumita negra. Si quieres cambiarla o tienes ahí de reserva, si no te gusta el rojo, pues la cambias por el negro. Aunque bueno, ya ves que el rojo forma parte de la seña de identidad de la empresa. Pero a mí me gusta, la combinación de negro y rojo, a mí me gusta. Por eso, que es la espumita de filtro ya interior ahí. Como sí, he visto también con Yoyo, como enseñó en interior de los filtros. De todas formas, como veis en esta imagen, es mejor también utilizar una exterior. Vale. Porque siempre mejora, va a mejorar, porque el problema que filtra más al final, ¿no? Sí, las interiores el problema que tiene que son muy finitas. Entonces, bueno, pues para alguien que tenga una voz suave y tal, y si colocas el micro un poco de lado, a lo mejor te vale. Pero Sofía, en este caso, que tiene una voz potente, no le llegaría ni de coña, hay que ponerle un buen... Hombre, y para el canal Richie tampoco, con ese vozarrón que tiene. Richie, ese patino, Richie. Ese filtro no. Bueno, y comentaros que yo ese Electronics, la verdad es que no la conocía. La he conocido. Sí, yo te estaba diciendo que era una marca que tampoco conocía. Yo. La he conocido gracias a este youtuber, que supongo que conoceréis. Tiene el canal del podcast. Me gusta mucho cómo hace las reviews. Y en esta review fue donde me convenció para animarme a comprar este micrófono. ¿Qué? ¿Cómo se llama él? Perdona que no lo veo aquí el nombre. El canal se llama Podcastage. Podcastéis. No sé cómo colocar el enlace. Vale, te preocupes, no sé si hay que compartirlo aquí en el. Sí, lo puedes compartir ahí en el chat de Bueno, de todos YouTube. modos, Sí. en las notas del programa seguramente lo podremos Va. poner Sí, el entonces. enlace, digamos, a la página del micrófono y, bueno, al canal este donde dices la recomendación, que la verdad es que bien dices que es un canal muy, muy recomendado. Obviamente, bueno, el tema de la limitación, digamos, para muchos de nosotros será el tema Del del que se inglés. hace en el inglés. Pero, pues, con todo y esto, por lo menos a nivel de audio, sí llegas a percibir bastante, ¿no? Las potencialidades que tiene cada micrófono que comparte, que es muy, muy Este bueno. es el canal, sí. Hace reviews muy interesantes. Y aparte está muy bien porque también compara muchos micros muchas veces. Entonces lo escuchas uno comparado al otro, que es la forma de hacerlo y ver las diferencias. Porque si no, si te pones solo un micro, pues es muy difícil saber si realmente suena la voz clara o limpia. Si te pones la comparación de varios, entonces es más fácil de detectarlo. Mi problema con él es su voz, y no que me desagrade más, sino que su voz no es mi voz. Y luego tomar esa referencia auditiva, ¿no? De cómo podría yo sonar con un micrófono tal, no sé, para mí como que es un poco difícil, ¿no? Hacerme muy a la idea, pero Es muy. sí, aún así creo que sirve de referencia, ¿no? No sé, Jorge, ¿tú cómo ves? Es muy difícil. Yo, de hecho, a Sofía le había probado otros micros antes y siempre me había sonado fatal. Siempre me había quedado su voz muy mal. En cambio, con este micro me ha quedado bastante bien. Entonces, a cada persona y a cada voz le pega un tipo de micrófono. Lo que os puedo comentar de las grabaciones que he hecho esta semana es que este es muy, ¿cómo definirlo? Muy cristalino. Se parece bastante a un micro de condensador. No llega a ese nivel, pero está ahí muy cerquita. O sea, no es el típico sonido de micro dinámico que es apagado, sino que este es bastante cristalino. Me gusta mucho por ese motivo. Entonces, que como se dice con lo condensador, ¿no? Que la voz al final te consigue una sensibilidad mayor, ¿no? Claro, en el condensador consigues capturar unos matices y un brillo de la voz que no consigues con un micro dinámico normalito. Si nos vamos a micros dinámicos de más pasta, pues seguramente sí que, bueno, consigamos algo parecido, pero nunca va a llegar al nivel de un micro de condensador de gama alta. Y me compré este micro justamente por eso, porque yo, como grabo donde grabo, tienen que ser dinámicos sí o sí. Y quería conseguir, pues eso, a poder ser voces un poquito más cristalinas, y con este, la verdad, lo estoy consiguiendo. Voy a De veras, comentaros Jorge, que. perdón, nomás Genial. tantito, mandaron un rápido saludo para Juan Carlos, nuestro amigo Calamarines, que también ya se hace aquí presente, y una pregunta que lanza, ¿no? ¿Qué amplificador de cascos usas y recomiendas? Ya me habías comentado en el grupo, bueno, en este caso para responderle si tienes ahí algo que comentarnos, Jorge. Lo tendría que buscar porque no me acuerdo. Yo uso uno normalito de Zomann, pero no el más básico, que el más básico vale unos 22 euros, sino el siguiente, que vale unos 40 y pico euros. Y estoy bastante contento con él. Lo que sí que Y comentabas, ¿no? comentarle. De un Behringer que por ahí, bueno, que tenías, pero dices que no es exactamente el que recomendarías, ¿verdad? Que puede funcionar para salir del paso, pero no sería lo que recomendarías. El que se ve en la foto anterior es que es este tipo. Yo no lo recomendaría porque acaban fallando mucho la conexión. Entonces, el siguiente en la gama, que sería este de aquí, no sé si lo estáis viendo, estoy abriendo el enlace. Este sí que lo utilizo todos los días y este sí que me gusta. Este sí que lo recomendaría. Vale más, vale 45 euros, pero merece la pena usar este y no comprar el anterior, bajo mi punto de vista, Sí, va. y el nombre sería Behringer y el modelo ahí, Jorge, perdón. AMP 800. AMP Oye, 800. chas. Ok, para la Sí. versión en audio. Muy bien. Richie, si no te importa, carnal, podríamos hacer la invitación de nuevo a Juan Carlos por si se pudiera unir con nosotros al directo. Pues, de hecho, ahorita estaba por hacer eso, así que Vale, si estamos viene, ahorita sincronizados, ¿eh? le mando Estamos sincronizados. el enlace por si gusta darse una vueltecilla. De acuerdo, pues he escuchado aquí a Juan Carlos y tan amable y nos dice, por favor. De acuerdo. Entonces, si nos quieres añadir algo más sobre el micro, Jorge, que entonces lo que recomendaba, bueno, la mezcla esa de entre dinámico de condensador que te soluciona entonces para las producciones tuyas, ¿no? Sí, de momento, claro, solo he probado con una persona, entonces de momento mi experiencia es pequeña. Quiero probarlo con más voces para ver cómo se comporta. Lo que es el aislamiento del rechazo de ruidos lo hace muy bien, muy bien. Ahora, claro, tengo que grabar más voces diferentes, para ver si con otro tipo de voces pues también se comporta igual de bien. Entonces para los home de estudio de clase no vendría bien para eso como aislamiento natural. Pero a Richie que te pise como siempre. Sí, no, bueno, dejaría de ser esto el directo que hacemos. No, Jorge, preguntarte de este mismo micrófono, comparado un poco con el AKG, ¿qué es? D5 que tienes también. Sí, tengo el... bueno, ahora me haces dudar, no sé si es el D5 o el D7. Es que tengo... Sí, creo que tengo el D3 y el D7. El D5 y el D7. El D7. Espera que te lo busco en un momentito por aquí. Es que también el compa Jorge está como el... Son también, digamos, un poco más brillosos que el dinámico regular, ¿verdad? ¿O es solo idea mía? Sí. A mí los AKG es una marca que recomiendo y me gusta mucho, tanto de micrófonos como de auriculares. Los auriculares, ¿no? Como el botón Paco Estrada, ¿no? Los AKG también. Exactamente, tienen de poderío ahí acústico, ¿no? Y precisamente eso, que como decíamos, como el compa Yoyo Fernández. Ahí pisándonos este... Sí, Richie, que tenemos ahí un poquito de delay entre nosotros. No, el delay... Dile, dale, dale. No, es que lo que iba a comentar es que AKG... Lo sí, que yo de fábrica. Es que son micrófonos que tienen, digamos, calidad y no son precisamente costosos, ¿no? A comparación de algunos otros. O sea, es bastante accesible en ese sentido. ¿Veis mi pantalla ahora? No. No. No le, no le he dado bien. No, todavía no. Compartirla. Aquí digo que aquí en España, que se ha actualizado mucho la radio, como lo compartió el compa Paco Estrada, es una marca que se ha usado mucho en radio toda la vida, ¿no? AKG. ¿Lo veis ahora en mi pantalla? Exactamente. ¿Veis en la caja? Sí, ahora te vemos. Vale, pues sí, lo tengo también y es un buen micro, pero no llega al nivel... Del V7, pero de todas formas es un buen micro que también recomiendo. También entonces estamos aquí hablando de 60 euros contra ¿cuántos? 100, ¿verdad? El... 99. Bueno, 99. Este también es el D5, es 40 euros de diferencia casi, con lo cual también va a aislar bastante bien el entorno. Y la verdad es que estaba contento con él, no. Pero bueno, ya sabéis que esto de tener micros y más cacharros es más vicio que otra cosa. Sí, pues yo te decía, como el compa Yoyo Fernández, que tienes un buen arsenal de micros, ¿no? Sí, incluso el AKG D3 me parece que es... estoy equivocado. Y esto, como hemos hablado de los directos del Home, para ambientes hostiles de Home Studio, donde vivamos en casas donde hay mucho ruido exterior y ruido interior... Pues no, nos puede proteger bastante ahí, Jorge, ¿no? Siempre dinámico, si hay problemas de ruido. Y si es supercardioide, pues aún te va a aislar más. El problema es que hay que saber hablar al micro. No se puede andar... Ah, eso es muy clave, eso lo dijiste muy clave, ¿eh? Exacto. Hay que saber al amigo que me está pasando ahora los directos. En este momento que este precisamente es un micrófono supercardioide... Sí, sí. Siempre me cuesta trabajo decir esa palabra. Dudo cuando la pronuncio. Pero es cierto. Digamos, como les comentaba, aquí estamos en día de celebración de muertos. Hay más actividad de la que normalmente suele haber. Más niños, más gritos, más cositas. Y si tuviera en este momento el condensador, pues sería aquí, así como yo que se la pasa con la moto, pues aquí sería la moto, el niño, el carro, todo, ¿no? Sería bastante complicado. Y un dinámico es una muy buena opción, pero con un supercardioide, pues todavía es más. Pero sí es cierto, ¿no? Yo aquí estoy hablando y tengo que estar concentrado, siempre atento a dónde estoy hablando, sí, porque en el momento en que me descuido y me muevo para un lado o para otro, pues ya esto comienza a, a perderse, ¿no? El sonido. Sí. Pues llega a ser complicado, ¿no? Y ahí sí. Pero la técnica se vuelve imprescindible. Ahí puedes mejorar un poquito la recepción si usas un compresor. Al usar un compresor vas a poder moverte un poquito y no se va a notar tanto esa diferencia. Pero si no usas compresor, nada que te mueva se va a notar. Exactamente. Y eso, ya te digo, que no se filtra ruido tuyo, Richie, para afuera, por lo menos para el directo, no lo estoy recibiendo yo por aquí. No sé si Jorge está recibiendo algo de sonido de Richie. Te cuento por aquí, ruido, no lo percibo. No. Y ya digo que a mí también me está pasando con los directos que estoy haciendo ahora, que como sabemos que cuando estamos grabando el podcast lo podemos arreglar en postproducción, cuando estás en directo no, y como te menees fuera de la zona del micro, lo que dice Jorge, que hay que saber conocer cómo ponerse realmente entre el micro, ¿no? Sí, por eso es bueno hacer directos o hacer radio en vivo, porque te obliga a mejorar tu técnica de micro y eso luego se nota cuando haces grabaciones, aunque las vayas a editar. A mí me pasa bueno, mucho que acostumbro mal a la gente y sí que, claro, porque saben que después en edición pues te lo curras, pero eso es malo, porque ellos tienen que acostumbrarse a hacer bien las cosas. Claro, yo estoy notando porque después normalmente en el podcast yo le suelo zumbar 5 o 10 decibelios más, pero claro, ya lo hago en edición. Pero en el vivo si lo noto las variables en el vídeo, aquí se baja, aquí se subió, y va como montaña rusa de sonidos y se notan. Sí, lo más importante siempre es la toma. Si tienes una buena toma, vas a tener un buen producto. Si tienes una mala toma, bueno, vas a poder mejorar cositas, pero nunca va a brillar eso, lo que tiene que brillar. Como nos ha dicho el bro de Juanjo del Home Studio, que la primera toma ahí de los instrumentos es la que vale, que sea la más limpia de la previa, ya te va a solucionar lo mayor, ¿no? Vamos a ver que se nos ha conectado por aquí, Richie. Pues no sé, espero sea el hombre que me imagino. Sí, ya sé quién es, ay mi cabeza, quién es. Espero que le hayan dado permiso de aparecerse. Sí, sí, sí. Con esa etiqueta ya sé quién es de Argentina. Ah, mira, tenemos aquí también a Fede, si puedes poner el mensaje, porfa, Richie. Hola, Fede, bro, ¿qué tal? Muy bien, que está escuchando, aquí te tenemos, y saludos para nuestro Fede, un abrazote. Hoy no puedo estar por el tema del laburo, y ahí se pasa a estar con nosotros ahí un poquito. Vamos a ver qué está por ahí, Don Valterio nos recibe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Esa voz de qué me suena a mí, Dios, que esa voz de tan varonil, tan hombre, tan... No, José GDF no está, soy yo, Walter. Ah, vale. Entonces ahí, no. Oye, ¿puedes hacer la imitación de José, por favor? Hola, soy habla José GDF. Hola, os habla José GDF. Tenemos que hacerla más aguda. Hola, ¿cómo estás? Os habla José GDF. Hay que hacerla más aguda. Muy buena, hola. Don Valterio, bro. Hola, Fran. Hola, Richie. Hola, Jorge. No, chao, hola. Richie. Chao, Richie. Ya sigo acá. Messenger Plan Z. Mira, precisamente apareció el boss, Richie. Saludamos ahí a don José GDF. Justo estuvo para escuchar un homenaje para ti, bro. Con don José GDF. Ya sabes que te queremos en el fondo, muy en el fondo, girando a la izquierda y después a la derecha. Pero se te quiero que no lo parezca, ¿eh? Yo una vez arreglado esto, Richie, como siempre. Yo estropeando los directos. No, satura ahí, Frank. Vale, me separo más ahí. Gracias, Walterio. Que se aparezca. Estamos saturando ya aquí con el micro. GDF, porque, pues para decirle, ¿no? Que la verdad, o sea, que ya no nos hace falta, ¿no? En los directos. Esto sí, lo estamos haciendo muy bien, así que si cree que es muy importante para los directos, decirle que no se lo crea tanto, que le baje dos rayitas al ego, porque, mira, nos lo estamos borrando. Esa coronita. Pero no está perdido. Esa coronita, Richie, se te está viendo, ¿no? No, el trono ya perdido en primer plano, así para que se... Eso, el plano del ego no. Aquí en StreamYard, Valterio, ¿me confirmas que se me escucha mejor ahora que estaba saturando? ¿Me dijiste? Sí, ahora sí. Ahora mejor ahí, muy bien, gracias, bro, porque estaba más encima yo del cel. Vale, de acuerdo. Oye, pues mira, solo faltó la imitación de Jorge, ¿eh? Pero yo digo que José GDF está siendo el podcaster más imitado en la historia del podcasting en español, ¿eh? Hola, soy José GDF. Mira, otra. Entonces ya superamos. Esto ya es un super cardio, ¿no? Esto bien, ya, bien. José, no te quedará, ¿eh? No te quedará. Richie, ¿cómo retomamos esto? Estaba Valterio, nos estaba enseñando el micro que tiene nuevo, chico nuevo en la oficina, aquí compañero Jorge Lama. Jorge era el que nos estaba compartiendo. Jorge, perdón, Jorge, no Valterio, exactamente. Es que tengo Valterio en la cabeza a todos lados, claro. No, ustedes saben. Perdón, Jorge. El micrófono que uso yo, ya saben cuál es. Lo vieron el otro día. Exactamente. Y como decimos en Argentina, ¿no? Atado con alambre. Literalmente. No, y bueno, también, del micrófono que me estabas compartiendo, me quedó una duda. ¿Ese micrófono es manufacturado por quién? O me refiero, ¿quién se supone? ¿Es americano, gringo, estadounidense? Se fabrica en Asia, me parece. Lo que pasa es que deben tener bastante presencia también en Estados Unidos. Pero se fabrica en Asia. Asiático. Bueno, hoy día ya todo es hecho en China, ¿no? Exactamente. Hasta yo creo que por ahí debo tener alguna marca de hecho en China. No, de hecho, alguna ocasión me pasó cocinando, bueno, más bien aprendiendo a cocinar, me quemé con un sartén y me dejó así una marca, literalmente decía hecho en China, entonces sí estuvo un tiempo hecho. Ay, Richie. Yo aprovechando. Richie, ¿tú crees el comentario que hizo por último? Sí, Jorge. Yo aprovechando la pregunta de los amplificadores, quería proponeros un tema que no sé si lo habéis tocado alguna vez, que es el de los amplificadores para móvil. Porque aquí hay mucha gente que tenemos cascos buenos, pero no sé si habéis probado enchufar esos cascos a los móviles alguna vez, que se queda, el móvil no da la suficiente chicha para sacarle todo el partido a ese casco. Necesitas un amplificador por el medio. Y hay unos amplificadores pequeñitos, portátiles, que está pensado para eso. Ah, mira, no lo conocía. Pues bueno. No lo conocía ahorita, lo comenté, pero a mí yo sí me pasó. Bueno, sí leí el tema, o sea, no me ha tocado pasar por esa experiencia. Pero sí he visto, ¿no?, que esto que dicen en las especificaciones, ¿no?, que procurar que los auriculares sean de baja impedancia para que precisamente no requieran, digamos, energía, potencia extra, ¿no?, que es lo que vienen a resolver estos aparatitos que mencionas, ¿verdad, Jorge? Sí, lo que pasa es que los cascos de lo que entendemos nosotros por buenos, que nos gustan, de estudio, normalmente no son de muy baja impedancia. Entonces, si le puedes añadir ahí algo con el amplificador, siempre lo va a agradecer el aparato. Además, que no es solo el amplificador, muchos de ellos también son DAC, o sea que también hacen el tema de la conversión del sonido digital a analógico. Entonces hacen ahí ese doble juego de, aparte de amplificarlo, digamos que es como una especie de tarjeta de sonido que también te va a mejorar la calidad de sonido. Pero una duda de esto, Jorge, esto de los DAC, porque inclusive creo que alguna vez alguien lo preguntó y digamos que no sonaba el tema, pero ahorita que lo mencionas, es básicamente una segunda tarjeta, ¿no?, trabajando encima de lo que ya tiene, por ejemplo, nuestro móvil, ¿no?, porque ya tiene su tarjeta, ya tiene su propio DAC integrado, ¿no? Sí, tiene su propio chip, que es ese DAC, que se encarga de hacer esa cosilla, pero bueno, esto es lo de siempre. Como comparar, digamos, la tarjeta integrada de mi PC que hará función, pero si yo conecto enchufarle una externa, obviamente voy a tener otra calidad, otro nivel, ¿no? Efectivamente, ya simplemente por tamaño, porque imagínate el chip que le puedes meter ahí dentro a un tamaño más grande, donde ya puedes trabajar con otro tipo de chip y otro tipo de componentes. Richie, ¿cómo solucionamos lo que está pasando en el chat, por favor, carnal? No sé, más lejos. Entre Valterio y José GDF. Tenemos, se nos está llenando la casa. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién entró por ahí? Bienvenido, espero que le vaya bien el internet ahora. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora me parece así. Oye, pero eso sí, acabamos de romper algo porque Richie hoy tenía la exclusiva de solo salir él en video. Así que ahora, Juan Carlos ha roto esa exclusividad. Richie. Pues me puede poner y yo. Bueno, ya lo solucionó, ya solucionó. Se puso full screen, pantalla. Vale, está, se acabó. No ha dicho nada. Sí, no lo he dicho. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No, al contrario, Juan Carlos. Gracias a ti por unirte con nosotros. Y pues nada más para seguir con esto que estábamos charlando, Jorge, ¿qué más nos comentas de estos DAC o cuál recomiendas o cuál tienes o qué nos puedes comentar en este sentido? Pues la verdad es que solo he probado uno. Os voy a enseñar la foto del que tengo yo y la diferencia es muy grande. O sea, el aumento en calidad auditiva mejora mucho. Voy a compartir por aquí, a ver si me deja. Mira a ver cómo se comparte esto que somos tantos. Mira, sí, son pequeños. Bien. Pues yo tengo este de aquí y estoy muy contento de él. No recuerdo el nombre de la marca, pero sí recuerdo que me valió alrededor de 50 eurillos. Y la diferencia de usarlo a no usarlo, sobre todo con este tipo de casco, que tiene una impedancia bastante grande, pues es muy grande. A ver, y mi duda, ¿esto se alimenta externamente? Tiene una batería interna, lo puedes cargar como si fuera un móvil y la batería aguanta bastantes horas, la verdad. ¿Y por aguanta bastante, como a cuánto te refieres? Pues unas 10 horillas o así las debe aguantar sin problema. Hay muchos más modelos por ahí, hay de todos los precios. Los de gama así alta empiezan así a partir de 150 euros y los de gama media digamos que andan en torno a los 50-70 euros. Lo que pasa es que ahí depende, lo que os comenté, una cosa es que sea solo amplificador y otra cosa es que sea amplificador y que a partir de 20 grados el DAC, que también en principio te va a mejorar un poquito el sonido. Y además tengo entendido que estas cosas a nivel música también le dan un toquecillo extra, ¿no? Digamos, a sacarle todo el provecho al audio digital, ¿verdad? Sí, sí. Si tienes un DAC bueno, una tarjeta de sonido buena, no sé si habéis hecho la prueba, pero enchufas, aunque sea la radio digital que se emite por internet hoy en día, que es una señal bastante buena, y pruebas a enchufarla a través de una tarjeta de sonido un poco decente a una tarjeta de estas integrada, que nos viene en los portátiles o en los ordenadores, y la verdad es que hay bastante diferencia. Todo, en todo, en todos los rangos de frecuencia, vamos, en todo. Pues mira, la inversión no suena exagerada y si esto pues permite sacarle provecho a los cascos que tenemos, pues qué mejor que bueno, a lo mejor para estos que son de baja impedancia, pues a lo mejor no notaré o quién sabe, notaría, tendría que probarlo, a lo mejor no noto gran diferencia, pero con unos buenos cascos así ya más potentes, pues ahí sí por lo menos le vas a sacar partido okay. Estos aparatitos que vienen bastante bien. Yo ahora como estoy con el cel, estoy con los audífonos normales de cable, pero comentaba eso, que ya con los auriculares, audífonos potentes, como dice Jorge, pues mira, está bueno también saber lo que tenemos para amplificarlo ahí para móviles también. Yo quería hacer una pregunta, si me perdonáis. Por favor. ¿Utilizáis algún amplificador de micrófono? Preamplificador. Sí. O amplificador. Sí, preamplificador, sí, claro. Yo uso los FETHEAD, sí. Ajá. ¿Lo podrías poner en pantalla para ver? Sí, te lo busco. Ok. Ah, como estos para el Shure SM7B o este tipo de micrófonos, ¿verdad? Sí. Exacto. Necesito dámelo. Son muy limpios, que son muy caros, pero también muy silenciosos y... Y en ocasiones estos aparatitos, no sé, se me hacen, o sea, pueden ser muy buenos, pero se me hace casi tan costoso como un buen micro, ¿no? Entonces, en plan de andar comprando cositas puede ser algo oneroso, sí. Según me parece. Sí, lo que pasa es que le da mucho más punch y bueno, cambia bastante. Yo, por ejemplo, con... Se nota el registro, cómo queda más, pero... Algo, sí. Un poquito eso, de manera, vía software, con énfasis, sí. Porque precisamente si me pongo a subirle la ganancia a la mesa, pues también voy a estar captando más ruido. Sí. Y luego es un tanto incómodo, entonces lo hago con énfasis, subo ahí unos puntitos, entonces ya no tengo que darle tanta ganancia. Y sí. Trabaja, que es un poquito lo que deben hacer estos aparatos, bueno, ya de manera más bien, pues digamos, análoga, ¿no? Ya, sí. Ya, bueno. Sí, pero hay algunos que le dan un poquito, incluso hay de válvulas, que le dan un poquito de calidez y se nota bastante. Voy a compartir pantalla. Vale. Muestro. Uh-huh. No sé si ya lo estáis viendo. Sí. Sí. Pues estos son los que tengo yo, de la marca FedHead. Valen alrededor de 70 euros. Y pues te dan unos 25 decibelios de ganancia. Últimamente se está hablando bastante de este, que es el Dynamite. Las comparativas que he visto lo dejan mejor que el FedHead. Y también lo dejan mejor que otro famoso que hay que se utiliza para el Shure SM7. El Cloud Lifter o algo así, ¿no? Sí. Entonces yo, si te tengo que recomendar uno, te recomendaría este por las comparativas que he visto. Ajá. Y de bueno, precio, ¿es mejor en calidad, pero precio, mejor en precio o ahí se van? En precio creo que es un poquito más caro que el FedHead, pero no me acuerdo de cuánto vale. El FedHead suele andar alrededor de los 70 euros. Ajá. Y funcionan todos parecido. Todos te van a dar más o menos unos 25 decibelios de ganancia a mayores, que no se lo tienes que dar en el amplificador que uses, en la interfaz de sonido o en la tarjeta de sonido. Sí. Pues, y claro, entonces, al no tener que darle tanta chicha en la interfaz, pues consigues que el ruido se quede más abajo. Claro. Ah, vale, está bien. Lo bueno que tienen es que no te valen lo mismo, o sea, está pensado para dinámico cinta o para otro tipo de micro. No te vale uno para todos los micros. Ah. No sé si me explico bien. Vale, o sea que solo vale para dinámico. Dinámico de cinta sería de un tipo y para de condensador sería otro tipo. El precio es parecido. Vale. Vale, serían 70 euros. Okay. Y funcionan bien, hacen lo que para lo que están pensados, te dan ese margen de 20-25 decibelios limpitos. ¿Y no le cambia el color al micro? ¿No le da un poquito de agudos? Por lo que dice la gente, cuando hace análisis más profundos, sí. Donde vas a notar diferencia es que en tu amplificador principal no le va a dar tanto color, porque el amplificador principal también le da color. Claro. Entonces, lo que se recomienda, si tienes un amplificador muy bueno y te gusta el color que le da, no utilices esto. Vale. Si no te llega la amplificación, entonces vas a tener que usarlo, ¿vale? Y si no, es probar, claro, como todo. Pero en principio quien da el color es el amplificador principal, el de interfaz. Ajá. Vale, ok. Gracias. Perfecto, es que estoy buscando alguno que me dé a la voz un poco más de punch. Pero bueno, ajá. Vale. Vale, que no tengas que hacerlo en edición, sino ya en el efectivamente, previo, ¿no? Ya. Sí. Uh-huh. Pero de punch, ¿a qué te refieres? Sí, un poquito más de ganancia. Más de potencia, ¿no? De potencia, sí. Ganancia, exacto. Sí, porque igual le doy ganancia o le doy volumen. Y luego está saturando, pero no realmente en el directo no está tan fuerte como está saliendo de la tarjeta. Porque, perdón, Jorge, aquí hay un seguidor, no sé, un tal José GDF, que tiene una duda. Sí, sí, sí. Debe tener muchas preguntas. ¿Si estos aparatitos se alimentan con alguna batería externa o directamente así? Con el Phantom. Necesitas tener activado el Phantom. Necesitas que la interfaz o la mesa de mezclas dé a Phantom. Pero bueno, hoy en día el 90% de los equipos te permiten dar el Phantom. Y te mandan saludos, Juan Carlos, su amigo. Juan Carlos. O sea, Valterio, se está notando descarado que Richie no le está dando salida a los mensajes del BOS o CGDF. Esto va a ser que el salseo del Home es la batalla por el trono. La serie Juego de Tronos la están dejando totalmente como un caso de beneficencia. De veras, nomás para que evidente. Se emocionen en los que están viendo esto, ¿qué auriculares son los que estás llevando, Juan Carlos? También para comentar un poquito, que de eso también tenemos que hablar quizá en algún momento de auriculares, pero ¿cuáles son los que llevas en este momento, Juan Carlos? Me los voy a quitar porque no me los sé de memoria. Son los Sony. Sí, sí. Déjame, pongo aquí. A ver, director de cámara. Ah, ok. Sonia. Pero mi pregunta para Juan Carlos es: ¿qué es esa báscula que tienes ahí al lado? Pero ahí no te va a escuchar porque no sé. No, ah, no, no, no, los que hay puestos, así que. Decía Juan Carlos. Ah, vale, exactamente, lo sí. Estoy escuchando ahora, ahora con mi pregunta ponga. Es: ¿qué es esa báscula? Nos ha perdido, nos ha perdido el retorno ahora. Ahora tiene el retorno ya. Hola. Sí, sí. Sí, nos ha sorprendido la báscula y Juan Carlos. Decía que ¿qué es esa báscula que tienes ahí al lado, Juan Carlos? Ah. ¿Esta? Esa, esa. Ah, vale. Sí, sí. Bueno. Aquí, así somos en el home, tú sabes, ¿eh? Que de lo que veamos por ahí, somos muy observadores. Ah, bueno, otro instrumento. Esto es. Vamos, muy bien. Ah, bueno, muy bueno. Las plas, ¿no tenemos ahí sonido enlatado de aplauso? No, no. A mí sí, no me salen las cuentas, ¿eh? Yo a Juan Carlos le cuento dos manos y he escuchado cinco manos tocando. Por lo menos. Eso soy, estas son las cosas que pasan en el directo del home studio, ¿eh? Para mí, creo que aquí todo puede pasar, Valterio, ¿no? Todo puede pasar. Sí, es verdad. No, pero yo le quería consultar a Juan Carlos, que estaba preguntando por el tema del punch que necesita ahí para los directos. Pero no probaste hacerle algo, o no tiene la posibilidad de ecualizar desde la consola. Sí, sí, sí, claro. Sí, lo tengo aquí. Y de ahí no lográs lo que querés, no lo podés. No. Sí, bueno, pero es más con el compresor y con el limitador. Pero bueno, si encontrar algo que me diera un poquitín de calidez de válvulas. Estoy buscando algo de válvulas, que he visto algún preamplificador que va muy bien y que se enchufa directamente. El micro no se enchufa a este preamplificador y el preamplificador va a la mesa directamente. A la mesa y a la red eléctrica, porque tiene bastante y se nota mucho. Se nota mucho. Sí, pues sí, os pregunto a ver si conocíais alguno. Yo uso uno cutrillo de Behringer, que es de válvula. Y bueno, la gente que entiende dice que la válvula siempre da un colorido muy bonito a la voz. Pero ajá, bueno, sí, claro. Yo solo he probado este. Ajá. Vale. Vale, pues muchas gracias. Echaré un vistazo a ver qué tal. Gracias, Juan Carlos, por ahí. Estamos ahí. José nos preguntaba que esa cosa que tocaste, ese instrumento, ¿cómo se llama? La báscula. Ajá, la báscula. La báscula. Sí, que quiere una José GDF, hablando claro. Vale, pues es un Hansonic de Roland. Es una máquina de percusión y con instrumentos de percusión. Vale. Uh-huh. Es para, sirve, tiene audio, tiene MIDI y bueno, para tocar en directo y para estudio va súper bien, va muy bien. Yo todo. Un saludo a Silvia, que también se hace presente en el chat. Un saludo. Exactamente. Ahí ya sabes, José GDF, ya sabes qué pedirle para los Reyes si te portas bien, que no te estás portando bien últimamente. Pero bueno, esas son cosas ya más internas nuestras. Don Richie. Que por cierto, sí, ¿te parece que si Juan Carlos? Que si Juan Carlos sí. Nos confirme de que quiera compartir el amigo cable que ha tenido esta semana en el grupo de los home. ¿Te parece, Richie? ¿Te parece, Juan Carlos? Perdón. De si nos quieres compartir el amigo este que descubrimos esta semana en el home que tienes ahí de cable, de conexión. El firewall. Sí. Bueno, estoy en ello. No he resuelto el problema aún. Que Richie es el boss hoy, el más, sí. Hoy líder supremo. Si le parece a don Richie primero también. Bueno, pero primero a ver, Juan Carlos, que nos compartas un poquito, digamos, cuál es la situación que estás teniendo con este aparato, hijo, para ponernos en contexto. ¿Con el Hansonic? No, con el cable este, bueno, el firmware. Ok, vale. Bueno, el tema es que tengo esta consola, que es la Presonus Studio Live 1602, ¿vale? Y es Fireware. La compré de las primeras que salieron Fireware 400. Entonces, bueno, lo utilizaba con el Mac y iba perfecto. Luego cambié del MacBook Pro portátil, cambié al iMac y perdimos el Firewall 400 y pusieron Firewall 800 y no iba, no iba. Bueno, tuve que hacer una, me costó mucho y tuve que, bueno, tuve que, porque el puerto, digamos, el Shift Firewall de audio de la mesa Presonus era incompatible con el Shift Firewall, Shift Firewall del de audio del iMac. Entonces tuve que poner un de puente, ¿vale? Como directamente no funcionaba, no la detectaba el iMac, entonces tuve que poner un disco duro de la marca LaCie que tiene varios puertos y entre ellos tiene el Firewall 800 y el Firewall 400. Por lo tanto, enchufé la mesa del Firewall 400 al Firewall 400 del disco duro externo LaCie y del disco duro LaCie un Firewall 800 al iMac. Y así fue perfecto, ¿vale? Y así es como lo tengo conectado actualmente. Pero ahora luego, bueno, he cambiado de ordenador con Debian. Uso un HP, HP 650 ProBook. Y este ordenador no tiene puerto Firewall, no tiene. Entonces, ahí está el problema que tengo. Que, bueno, Juanjo y otro compañero, que no recuerdo cómo es. ¿Cómo se llama? DJ SciHack. Ahí está. Me están ayudando y esperemos, estoy esperando que vengan los componentes. Pero no me han llegado poquito y no, aún no. Me faltan tenerlo todos para poderlo conectar. Y entonces, ahora mismo, yo os contaré cómo acaba la película, porque es una película bastante larga. Y bueno, ahora mismo tengo la mesa Presonus conectada, la salida de la mesa Presonus a la entrada de una tarjeta Audient ID14 que tengo y así lo tengo conectado. Y tengo todas las máquinas conectadas a la Presonus. Claro, pierdo pues eso, toda la flexibilidad que te da la mesa Presonus a la hora de grabar instrumento por instrumento en pistas, en hardware, Reaper o lo que sea. Y así estoy. Ahí está la experiencia compartida, Richie, de estas batallas. Siento que el cable de Firefox lo que tiene que es un cable de muy alta calidad. Yo lo pude hace años vivir en mis carnes, grabando entre mantas, en una cámara de vídeo, creo que teníamos en ese tiempo, el micrófono de una cámara de vídeo, en la empresa en que estaba. Y me lo dijo el compañero, digo, espérate un momento, que aparte de grabar entre mantas, como bien sabe Jorge, que desde que lo pasamos lo transfiramos con el cable Firefox de la cámara a la computadora, se va a parecer que hemos grabado en un estudio. Y efectivamente fue así, ¿eh? La calidad es tremenda, es una calidad brutal, pero ya está evidentemente un cable desfasado para los tiempos, porque está el Thunderbolt, está otra tecnología, y ese es el inconveniente ahora, ¿no? Que se ha quedado ya un cable que ya lleva sus años ya. Sí, pero además por calidad es muy buena la calidad, ¿eh? Sí, el ancho de banda que tienes es muy grande y la calidad se nota muchísimo. Entonces, un año más tarde sacaron la misma mesa, que es la que hay actualmente, vende Presonus, es igual, pero USB. Ahí sí, no hubiera tenido problemas, pero pues a mí me tocó esto. Pues ya digo que lo conseguiremos sacar al final ahí con el equipazo ahí del Home que tenemos, el Home Studio Libre. Y quisiera que no tengamos que terminar al final Valterio atado con alambres, ¿no? Que sea chelo caminar, pero hasta con alambre lo hacemos caminar Valterio, ¿no? Sí. Valterio que se durmió. ¿Ya se durmió el bro? Ah, no, está ahí despierto. Vale. Estoy escuchando atentamente. Ah, gracias. Tratando de aprender esa tecnología que yo nunca la había visto. Pero sí, o sea, si hay que atar con alambre, me llaman, no hay problema. De hecho, unos nudos muy buenos que vieran. Sí. De hecho tengo otra tarjeta, no sé si la veis aquí, que también tiene Firewall 400 y tengo está el mismo caso. Oye, ¿te persigue este tipo de cable entonces, Juan Carlos, ¿no? Sí, es una. ¿La veis ahí? Ajá. Ya si se puede ahí, si nos confirman y si se ve, compañeros, por favor. Es una Firewall de Presonus también, 8 canales. Y también tiene la entrada Firewall. Que después añadir que lo único malo que lo hemos contado en el grupo, que que la empresa, sobre todo los productos, está hecho para los productos Apple, el firewall, y el universo cerrado de Apple, pues perjudica para estas cosas, ¿no? Pero estamos viendo ahí el pedazo de maquinón que nos está mostrando aquí. ¿Qué esto sería entonces, Juan Carlos? Refrescanos, porfa. Sí, esto es una tarjeta de sonido Presonus. Vaya tarjetón, ¿eh? FirePort de Presonus. Tiene 8 canales, 8 previos, de mucha calidad. Están... No sé qué decir, Porque... Yo estoy pensando en la de cosas que podría hacer Jorge con eso, Que no le gustan esas cosas a Jorge, Jorge, compa. ¿Y cómo se llama? Quiero decir, ¿cuánto vale? Eso ya. Pues no sé, porque tiene tiempo y hace tiempo que me la adquirí. Saladito tiene que ser, ¿no? Realmente no lo acuerdo. Esta tiene los dos primeros canales, tienen entrada Phantom y los otros 4, los otros 6 son dinámicos, uh-huh. ¿Vale? Y tiene mucha canela. Además tiene 8 entradas y luego por detrás 8 salidas. Uh-huh. Para mandar las salidas iguales. Oh. Efectivamente, luego tiene el MIDI y el SPDIF, la salida entrada y salida digital. Y eso, Juan Carlos, que dijiste, ¿no? Con unas calidades que suelta, que vamos. Sí. ¿Y con 8 apañas para la batería, Juan Carlos? No te llegan. ¿Perdón? ¿Con 8 entradas apañas para la batería, para todo? No, por eso me compré la otra. Pues... Multipista, como lo dijo Juanjo, ¿no? Que por eso pasó multipista. Sí. Que ya no una mixer, sino multipista, ¿eh? Que tiene ahí Juan Carlos. Sí. Que era 16 pistas que tenía, ¿era? Sí, 16. Tiene 16. Por eso me compré la otra y me quedo con esta. Ah, bueno. Y así tengo las dos y se pueden añadir. O sea, tengo 16 y 8. Ah, vale. Pues intenté conectarla. Me da miedo preguntarle a Juan Carlos cuántos pasos tiene, porque nomás le veo sacando aparatos de un lado y de otro. ¿Qué? Solo dos. Gracias, Richie, por la observación. Normalmente me llaman el pulpo, no sé por qué, no lo sé. Bueno, ya estamos entendiendo por qué, ¿no? No lo sé. Ahora entiendo lo de calamarines, de dónde viene. Sí, aparte de Linux, ¿no? Sí. Dicen que entre cefalópodos anda el juego. Estas son las cosas que pasan ahí. ¿Cuántos micros usas? Que por cierto, Richie. La batería, pues normalmente 8 más, bueno, 2 de ambiente y así, más o menos. Así. Uh-huh. Si es para jazz, pues utilizo solo con 3, me va bien. Ajá, no sabía, para jazz utilizas menos, entonces. Bueno, sí, claro. ¿Pero es porque pones menos cajas o porque más ambiente? Más ambiente, porque es para que recoja el sonido más natural para el tipo de música que es. Jazz, cuanto más clarito y más natural sea, más puro es el jazz. Claro, y te temo muy bien, Juan Carlos, de que por qué quieras ese cable que se conecte con ese pedazo de multipista que tienes, con ese pedazo de aparato, ¿no? Claro, que vale la pena conseguir, exactamente, ¿no? Lo entendemos mucho más ahora, ¿no? Visualmente y... Cuesta mucho, pero bueno, esperemos poderlo conseguir, ¿no? Sí, hasta José Gedef lo está comentando, ¿no? Que ahora todo tiene sentido, ese se refiere a ello, ¿no? Ajá, okay. Si puedes ahí mostrarlo, gracias, Richie. Sí. Y estamos, que por cierto, que hemos tenido un monumento histórico en el chat que no ha comentado, por digo, por ese pique interno que tienen Sano, Richie y el boss José DF, o antiguo Vox, que ha habido hasta imitación de José DF por parte de Yoyo en modo texto. Nosotros lo hicimos antes aquí en modo visual y hemos tenido hasta en modo texto el saludo famoso de José DF. Don Richie, le sigo usted llamando y que comande por ahí esto, por favor. No, es que ya José se ha vuelto un tema parodiable. y bien dice, aparte de un troll en el chat. Por audio y por texto, esto ya se está yendo de las manos. Ya. Exactamente. Es la fiesta de amigos que se nos fue de las manos. Esto es lo que tiene. Aquí tenemos un invitado, pues no sé si decir especial, adicional. De excepción. invitado de yo. Aparte de Valterio, no se haga Valterio a menos, pa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno, hablando de la dicha, muy buena. Hola a todos. Yo, Hoy José, GDF. Hombre. Hola, yo. Ahí está, hola, bueno. Ah, entonces no eres yo. Vale. Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarme de nuevo por aquí y al amigo Walt Massinger Plan Z, creo que esa de la barba, la vi el otro día. Que un gusto también. Muy bien, genial. Y ahí le decimos ahí a Yoyo que el imitador número uno de José GDF. Y precisamente, no sé si llegaste a poder ver que nos tenemos la chica nueva que nos sacó, chico nuevo de micro, Jorge Lama. Porque tú coleccionas micros, no es eso tampoco. Yo sabemos que lo tuyo no es coleccionar micros, sino que museo de Microfinlandia, ¿no? Sí, he visto el nuevo micro de Jorge Lama, el V, no sé qué, sí, se lo he visto en el grupo. Ajá. Oye, ten cuidado, que no digas eso de que me lo has visto, yo. Oye, vamos a ver. O por lo menos. Tenemos el más 18, Bueno, yo, me vais a permitir 5 o 10 segundos que apague la cámara y vuelvo enseguida. Y también os doy una primicia, que lo sabe la gente de aquí la radio, pero ya para que lo veáis vosotros. Muy bien, sin problema. Pues de acuerdo, vamos a ir un poquito de vaya ahí a maquillaje o alguna cosa por ahí, don Yoyo Fernández, que ya digo que ya pasé yo por maquillaje haciendo milagros aquí, pero no, Richie no me dejó salir al final por tener el más protagonismo de video. ¿Qué más seguimos ahí, don Richie? Pues nada, es que precisamente le había invitado a Yoyo, como él tiene el Club Lifter para compararlo. No digas spoiler todavía, no hagas spoiler. No, eso ya es conocido, que Yoyo tiene un Club Lifter. Vale. Ajá. Bueno, si no bastaba. Fue la invitación, pero por lo que sea, pues ya que llega Yoyo a improvisar y a movernos el guión que llevaba. Si no bastaba con coleccionar micros, como decía Frank y como sabe Jorge Lama, ahora colecciono también interfaces. Me acabo de comprar la Claret, la gama alta de... Otra interfaz, ahí. Muy bien. Oye, mira, música tenemos y todo aquí en la tía. Esta es la Focusrite, pero la Focusrite, la gama más pro, digamos, ¿no? La Scarlett, la doméstica, y la Claret, la pro. Y bueno, ahora mismo no la tengo. Tengo la Scarlett porque he estado grabando en otro PC y tenía a Clara grabando en otro PC. Pero la tengo hace un par de días después de varios días accidentados con Amazon para que me la trajera, que me la ha perdido. Y al final, pues... Llegó al final. Pues yo pensaba... Y le dijiste aquello de tecnología, ¿cuándo serás mía, no? Yo pensaba que ibas a sacar el nuevo Shure. No. Y se está guardando ahí. El Club está guardado por ahí. Ahí está. Está el Ampli. Está este y el Feaski. Ah, el Ampli. Los dos más conocidos. Sí, lo que hablaste, Juan Carlos y Jorge. Uh-huh. Algunos prefieren este, otros prefieren el Feaski. Los dos dan muy bien resultado, no hay mucha diferencia. Mm. Ahora tienes también el Dynamite. Estaba hablando mucho de él. El Dynamite también, sí, sí. ¿Notas la calidad? ¿Notas la calidad con este amplificador? Esto lo que hace es que te da ganancia extra para los micros. Esto, por ejemplo, sí se nota. Alguna gente dice que a lo mejor te puede quitar. Yo no noto que me quite color, la voz, como dice la gente. Sí, yo no noto pérdida de calidad. Tampoco la calidad que te vaya a dar calidad. La calidad te da el micro, ¿no? Simplemente te da más potencia. Sí. Pero que si tienes un micro, un Procaster, un Shure SM7B, que son micros muy silenciosos, muy sordos, esto le viene perfectamente. Ahora mismo estoy con el Procaster, con la Scarlett 2.2, segunda generación, pero la ganancia está a tope. Uh-huh. Con esto no necesitas, con esto lo pones la ganancia un 35%, más lo que te da esto, ya no necesitas retorcer la ganancia de la Focusrite a tope. Y perdón, si me permites, Yoyo, no lo sacaste de tu famoso congelador, ¿no? La interfaz. ¿No? Bueno, os comento que esta el 80% me la ha pagado YouTube, porque yo monetizo. Cuando vosotros seáis como yo profesionales y monetizáis estos vídeos de la charla. Exactamente, muy bien. Aún tenemos el pro sin serlo y todo, pero bueno. Hay que apuntar eso, Richie. Llevo unos 3 meses que me está dando una mejilla más y bueno, y me ha alcanzado prácticamente para comprarlo. Uh-huh. De color rojo. De color rojito queda muy bien con el V7, que también es rojito. Ah, mira, sí, rojito con rojito, exacto. Que tiene el filtro rojito de por default. ¿Y qué tal, Yoyo? ¿Se nota la calidad de los previos de la nueva tarjeta? Se nota. La Scarlett, la bufas a tope cero, ¿no? Y sobre todo para música. Esto está pensado para música, no para Linux, perdón, como yo. Pero esto le da chicha. Es lo que no entiendo, Yoyo. Si eso es para música, ¿qué? Sí. Caramba, es como yo. Con eso. Gran diferencia. Materiales de construcción. Material de construcción pesa bastante más. Los previos no tienen nada que ver con la Scarlett, son muchísimo mejores. Lo que pasa de digital a analógico digital, los convertidores son mucho más profesionales, los previos más potentes, más profesionales. Y tiene, bueno, entrada digital para que tú le pongas un ADAT, que creo que Juan sabrá lo que es, yo ahí no de eso, para ponerle, no sé, hasta 12 entradas extras. Y bueno, y esto es el modo Air también tiene. Y bueno, pues esto es una auténtica virguería. ¿Y cómo se llama? Quiero decir, ¿cuánto vale? Eso, ¿no? Como, hablando. Te he entendido, Jorge. Aquí también se dice eso. 345. ¡Caray! ¡Hostia puta! Oye, eso no es precio de amigo, ¿eh? Eso no es precio de amigo. Por eso está con Amazon tirándome de los pelos, porque, coño, 345 euros que me habían perdido, como para no estar con Amazon así. Pero que bueno, que es un capricho. Yo ya cerré mi círculo de interfaces, micrófonos, cables. Yo, cállate, porque eso lo vienes diciendo hace 5 micros, ¿no? Interfaces. Sí, por eso. Favor, eso ha quedado grabado por todos lados. Sí. Ahora voy a pasar desde el móvil a Linux Mint, que estoy en Mint, unas fotos que he hecho comparando la Scarlett segunda generación con esta. Y ya cuando me toque otra vez, pues ya os las pongo por aquí a compartir toda la pantalla. Ok. Yo, siempre, los amplis, los previos que lleva esta cosa, ¿qué tal va con tema de ruido? ¿Mete mucho? Esta no, cosa. Súper limpio. ¿Qué, conmigo? No sé si sí, la pregunta de José GDF, sí. O sea, esta interfase, ¿qué tal va con tema de ruido de fondo? Ah, el de captar ruido de fondo. Sí. Es que no estaba yo pendiente. Y, pues depende del micrófono. No, también claro. Mucho. Depende del micrófono. Por ejemplo, si retuerces la ganancia a tope de la Scarlett, con el Procaster, si notas, si hay un ruidito de fondo, lo notas. Con el Shure SM7B, no. Es porque el micrófono es mucho más silencioso, ¿no? Es más sordo que estos. Pero depende del micrófono también. Evidente. Y también otra cosa que me gusta mucho es que tiene el phantom independiente como la Evo. Tú puedes conectarlo a la entrada número 1 o a la entrada número 2, puedes usar un dinámico y un condensador de manera independiente de cada entrada y vas probando si quieres. Así el phantom se activa de manera independiente por cada entrada, por cada canal. Y bueno, dice José DF que se decía al ampli externo, Richie. ¿Este? Es lo que se refería, José. ¿Que se mete ruido? Sí. Este apenas. Sí, exacto. Según la review que he visto, yo no lo he notado, dicen que mete apenas, comparado con el, a lo mejor con el Fiat, que mete un pelín más. El Fiat sí se nota un pelín más de ruido eléctrico, que luego es una edición, ya sabéis que se quita. Pero este es más caro también, pesa más también, y este apenas mete ruido eléctrico, que es lo único que puede meter. Otra cosa no mete. Ay, muy bien, gracias. Esperemos que Richie que haya tenido satisfecha su pregunta, el boss José GDF. Yo además quería para que no se nos queje después. Bueno, preguntar yo, dado que muchos de nosotros somos Linuxeros, si has tenido inconvenientes de esta interfase en Linux, si se tiene funciones que a lo mejor no puedes utilizar ahí. Bueno. Perdón, nomás también, esto va a dar pie a que hagamos un especial interfaces de audio que trabajan o no en Linux, porque eso es algo que exacto. Nos puede venir bastante, bastante bien a todos los que estamos en este tema. Muy bien, os explico. Todas las interfaces que yo tengo, la Focusrite 2 y 2 segunda generación, no viene nada de Focusrite en Linux. La Evo 4 de Audien no viene nada en Linux. Y esta, lo he puesto al revés, Leñe, Claret 2 pre-USB, no viene a Linux. ¿La reconoce Linux? Sí, perfectamente. lo primero que hice fue conectarla al Mac, instalar primero su software de control, Focusrite Control. Al enchufarla salta una actualización para el firmware, se pone la última. Y el Linux la reconoce con el último firmware totalmente. Yo la encarla con Ubuntu Studio Control. Son 12, 14 creo, 14 entradas, porque cuenta las dos analógicas más las digitales. Me reconoce Carla 14. Se puede usar el Linux sin problemas. Estos auriculares, los Sony MDR 7506, no aguantan la potencia de salida de la salida de auriculares. Revientan antes. Yo le he puesto música boom, boom, boom. No reggaetón, sino de discoteca. Y no puedo darle al máximo al volumen porque los auriculares estos ya no lo aguantan. Fijaros la potencia. Que son de mala calidad esos auriculares. Coño. Chaval, Richie, vamos, venga. Apagando el fuego con gasolina. Pero hay una cosita que os explico. Como todas las Scarlett tienen un conmutador para poner el instrumento y para poner entrada de línea, ¿no? Esta no trae el conmutador mecánico. Tienes que instalar el software Focusrite Control para Windows o para MacOS o para iOS y que se cambie. Esto ya descartado para Linux. Para Linux no puedes cambiar. Si lo dejas, recuerda la tarjeta, recuerda cómo la configuras. La configuras, la apagas, al día siguiente la enciendes y aparece así. Pero si estás en Linux y quieres cambiar, por ejemplo, de línea, de micro a instrumento, no puedes, porque se hace mediante el software Focusrite Control. Y si quieres activar el modo Air, que es un modo que te da un poco más de reprise a la voz, tampoco puedes. Tienes que hacerlo vía software Focusrite Control. Sin embargo, la Focusrite 2 y 2, no, perdón, la Focusrite 2 y 2 tercera generación, la pequeñita, de 90 euros y tiene botones, no botones físicos, pero esta no. Esta... cambiar. Y por lo que pagaste no te pudieron incluir ahí un botón de... porque botón más, por un botón más, ya he metido gato. ¿Qué tanto habría costado un botoncito ahí? Estas interfaces están pensadas para músicos, para caña y para grandes DAW, no para Audacity, el Linux Mint y cosas de estas. Pero que si la compráis para Linux, perfecta. Tener en cuenta, para cambiar de instrumento a línea... hay que hacerlo por software, y para activar la función Air hay que hacerlo por software. No se puede hacer de manera mecánica por ningún botón externo. Y perdona, Yoyo, ¿es USB 2.0? USB 2.0, USB-C, trae dos cables, uno de USB-C a USB 2.0 y otro de USB-C a USB-C. Creo que también es compatible Thunderbolt, creo que también. Donde sea, lo he leído. Sí, el USB-C es compatible con el Thunderbolt. Pues eso. Lo que pasa es que la tasa de transferencia es exactamente la mitad. Ok, pues eso. Y trae aparte unos códigos. Lo que faltaría al Fire, porque hablábamos antes, ¿no? Unos códigos, sí. para bajarte plugins profesionales. Claro, por lo que vale, tienes que registrar esto en la web de Focusrite con el código que viene dentro de la caja y te puedes bajar unos plugins profesionales de estos que usan los músicos buenos como vosotros y todas estas cosas. Sí, pero nosotros estamos en Linux, hay que hacer la salida. Sí, otro que está en arte, como dice Rich, y eso. Y primero, darle las gracias por la exclusiva a Yoyo, que nos ha dado. Después habrá su unboxing y su uso y desuso en su canal de Yoyo. Yoyo Fernández. Ahora mismo. Se lo damos por aquí. Y pendiente mismo, lo que dijo Rich, ¿no? Ahora mismo, después de Killer Radio, del grupo nuestro, vosotros sois los primeros que lo conocéis. Bueno, vosotros y los 30.000 visualizaciones que tendrá este vídeo dentro de un par de días. Ahí estamos. Y por cierto, que me chivan también, Yoyo, que le vas a cambiar el nombre de Scarlett por Estefanía, para después cantarle aquello de Estefanía, cuando serás mía, ¿no? No, porque ya es mía, ya no es cuando serás mía. Bueno, ya es tuya, no es de Amazon, ¿no? Exactamente, ya es tuya. Ya. Esa ya no la compartes, ¿no, Yoyo? No. Esa herencia me parece que no va a ir ni para José GDF, ¿eh? Yo tenía un capricho con la gama Pro de Focusrite. Hacía tiempo que quería y me he visto en esta ocasión, pero ya tengo la 2 y 2 de segunda generación, ¿no? Pero ha sido un capricho. mucha gente me dice, bueno, ¿y la Rodecaster Pro? La Rodecaster Pro, es que no me... Mucha gente no, te lo dice Ernesto, es el único que se la pasa ahí. Duro y dale. No me llama, no quiero decir que sea una mala mesa, pero no me llama la atención la Rodecaster Pro, siendo una buena mesa como es. Prefiero, he preferido la interfaz. Mesa de mezcla ya tengo dos, como sabe Richie, la Yamaha G03 y la Yamaha grande MG12XU. Y otra mesa no me llamaba la atención. He querido otra interfaz, quería y tenía ganas de probar la gama Pro, la gama Claret de Focusrite. Quizás en un futuro empiece a vender cosas, porque ya son demasiadas, pero que en esta ocasión eso, tenía ganas de probar la gama Claret y ya está. No había un capricho. A final de cuentas, cuando tomaras, que te vas a llevar estos pequeños caprichos, ¿eh? Y ya está. Yo creo que vas mejor con esta que claro. No con la otra que comentabas. La Rodecaster. Claro, lo que tiene. Sí, para ti. Claro. Es que la Rodecaster, Jorge, la Rodecaster es un centro multimedia muy completo. Eso. Claro. Rodecaster. Pues me anda haciendo ojito, Jorge, la PodTrack 4 de Zoom. Ya. será la próxima, Yoyo. Pero no, pero ya dijo Yoyo una vez más. La última, lo que dijo Richie, ¿eh? Además, recién lo acaba de decir. Recién, está el directo, rebobinar y ya está el círculo. Además, tengo la Zoom H4N. Tengo una Zoom, la H4N Pro, la pequeñita, ¿no? Así que no. Sí. Confirmamos que no va a ser la última. Sí, es igual, ¿no? Es igual que la Rode, ¿no? Digamos que es la competencia. ¿No? ¿Quién? La de Zoom que estás hablando. Compite en el mismo mercado, sí. Pero la Zoom es como una pequeña interfaz, no es mesa. Y la Rodecaster es una mesa completa. Zoom también hay cositas más grandes, como sí. Tiene lo de Pro. También la Lightrack y todo eso. Son feísimas las mesas de Zoom, son horribles. Feas, sí. Más no poder. Pero, sí. Pero bueno, compiten con la Rodecaster. La Track 4, lo bueno que tienes es que es tan pequeñita, tan ligera. Richie, dejo para ti el último comentario de... perdona, Jorge. Decía Richie que dejo el último comentario para ti de José GDF, pero quitando el lenguaje soez que nos ha puesto, vamos a ver si nos damos ejemplo, por favor. De que se siente músico, pero que no le gusta que falten ciertos botones. Como decíamos, que faltaba un botoncito pues ahí. Fijaros que José GDF no dice que por su culpa. Por su culpa me compré el Rodecaster este, así que José GDF. Y ahora lo puede imitar mejor Yoyo, así que... Ahora lo puedo imitar. Bueno, ya va a ser bordado ya. Hola a todos, soy José GDF. Os habla José GDF. Ah, hostia. Que aprender, sí. Os hablo. Pero ahí está siendo más la voz aguda rockera de José GDF. Os habla José GDF. Ya está. Ahí, a ver. Hay que hacerla más aguda, como le dije a Valterio, hay que agudizar más, Valterio. Yo pienso que cada vez que alguien dice José GDF, Juan Carlos tendría que hacer ¡ting! Como una campanita. sonidito ahí, comandante. Mira, ahí, muy bien, va a tener de todo a Juan Carlos, muy bien. Gracias, Juan Carlos, Que estamos hablando mucho de que yo lo que tengo, pero lo que tiene Juan Carlos, que parece Radio Televisión Española, el Estudio 1. Sí, sí. Un arsenal. Mira, soniditos de todo tenemos ahí. Sí, esto está de músico y podcaster es la mejor mezcla al final del mundo, ¿eh? Ajá. Lo que tiene Juan Carlos. Bueno, quitando los podcasters, pero vamos. Efectos, ese loco. Vamos a terminar aquí haciendo un Halloween 2, ¿eh? Ah, pero eso tiene... Sin tocar. Sí. Mira, con sensación sonora, Richie, todo ya se nota, ¿eh? El G del sonido, ¿eh? Nada más así con pasar la mano. Sí, es que le doy la orden y digo, truenos, y hace... ¡Wow! Esas cosas, esa cosa le encantan a José GDF, ¿eh? Más que comer con las manos. Bueno, chicos, para ir cerrando y aterrizando, porque ya cubrimos más o menos la horita que teníamos contemplada, los invito y los comprometo de una vez, ¿qué les parece si el próximo episodio que hagamos lo hacemos específicamente sobre interfaces de audio? interfaces mixers. Perfecto. Y estaría muy bueno, ¿no? Y el arsenal que tiene Jorge ahí también, ¿no? Obviamente va a ser ahí complicado, no vamos a poder conectarlo todo porque sería un quilombo, pero por lo menos para hablar las experiencias quilombo que hemos tenido. Y sobre todo, para hacerlo, digamos, orientado a los que usamos Linux, que bueno, es lo que nos interesa en términos generales, y saber los inconvenientes que hemos tenido, ¿no?, con estos aparatos. Entonces, una vez los invito y los comprometo para la próxima emisión, pues hablemos de este tema. ¿Qué les parece? De una vez digan sí. Sí, o digan no, o sea, no se arrepentirán, que no se arrepentirán de lo que diga. Esto queda grabado, ¿eh? Yo por mí, perfecto. Yo necesitas una estantería de 7 estantes, por lo menos, para ponerlas todas. Por lo menos, exacto. Están en cajas. Yo, un último apunte, no sé si lo habéis comentado antes que yo llegara. Estos bichos requieren Phantom para funcionar. Es decir, donde lo conectas tienes que activar el Phantom, pero el Phantom no pasa hacia el micrófono, se queda aquí. Pero esto para funcionar sí tienes que activar el Phantom como si fuera un micrófono de condensador. ¿Ok? Simplemente dejar ese pequeño punto. Tienes que pasar por la mesa, ¿no? Yo. ¿Eh? Tienes que pasar por la mesa para darle la electricidad. ¿Por la mesa o por la interfaz? Por la interfaz. Esto va una punta al micro y otra punta a la interfaz o a la mesa. Y como si fuera un microcondensador, requiere activar el Phantom para que funcione esto. Necesita esa pequeña corriente. Pero esto no pasa el Phantom hacia el micrófono, está a salvo, hasta el micrófono dinámico. Esto es para micrófonos dinámicos y de cinta, no es para de condensador. Esto no es para. Está bueno. Entonces no se podría conectar directamente USB a la computadora Esto tiene una mesa directa. XLR por aquí y por aquí otra entrada y salida. Uno va al micro y otro va a la mesa. Dos cables, uno va al micro y otro va a la mesa. Sí, ese necesita el Phantom sí o sí, entonces. Sí. Necesita Phantom y evidentemente son solo para micrófonos dinámicos y de cinta, no para de condensador. ¿Ok? Ya está. Ok. Bueno, y el detalle. Muchas gracias, Don Richie, entonces nos echas ya entonces, Richie. Pues sí, los voy a terminar echando. Bien. Para aprovechar el día. Chizo, que no te gusta, que no es que no te guste, ¿no? No, pues es que ahí teniendo a José como que me pone un poco nervioso, ¿no? Que está ahí nada más ahí con el... con la bala. Alterio, esto no tiene solución, ¿eh? Esto no tiene solución. No, hay que empezar a banear. Ni con los sonidos de Juan Carlos, ¿eh? Ni con los sonidos de Juan Carlos. ¿Perdona, Valterio? ¿Decía? No, que hay que empezar a banear gente ya. Eso sí, a banear. Mira, ahí está el sonido. El sonido de baneo. Así que bueno, chicos, pues insisto, ahí está la invitación. Próxima semana y tendremos ahí una charla sobre interfaces. Así que bueno, pues quienes estén con diferentes de esos aparatos que nos puedan venir a compartir las experiencias que han tenido en su uso, pues vaya, ¿no? En sus actividades. Y sobre todo, no orientarlo a la parte de si estas cosas van o no en Linux, las limitaciones. Y pues bueno, no sé qué de mi parte. Bueno, eso sería todo. No sé, los demás que se quieran ir despidiendo para darle fin a esta charlita. Muy bien, perfecto. Pues nada, no, no, yo... No nos presionemos. Prepararé unas cuantas tarjetas que tengo y bueno... para que todos lo veáis y todo el mundo la vea y bueno, hablaré de ellas, lo que sé. Perfecto, y ya está. Y muchas gracias a todos por la invitación y un saludo a todos y que tengáis muy buena semana. Gracias a ti, Juan Carlos. Y yo por un saludo y gracias por haberme invitado a estos minutitos. Gracias a ti, Yoyo. Igualmente, gracias por la invitación y un saludo para todos. Así que yo, ahí quedas, también que nos traigas tus interfaces, supongo que tendrás ahí algo de material. A Valterio no lo despidas, él échalo directamente. Él es de la familia, como bueno, todos son de la familia. Pero. Yo quiero agradecer sobre todo al club de fan y a los oyentes que pidieron que yo esté presente, que pidieron mi regreso. Y nada, que sigan enviando mensajes para que me sigan invitando. Que siga presionando el público. Así que gracias. Tú sabes que te queremos también en el fondo, bro. Ricky, ¿te parece cerrar con el mensaje que nos puso por último José Edef, que te va a dejar emocionado? Pues sí, lo que estaba leyendo ahorita, que los mejores directos son los que no sale, y eso tengo que estar de acuerdo con José. Creo que es de las pocas cosas en las que puedo estar de acuerdo con José. Así que esto tendremos que seguirlo repitiendo constantemente. Y pues sobre todo, ¿no? Insistir que independientemente de quiénes estemos aquí, la invitación está abierta para todos, sobre todo pues la gente del Home Studio, que en principio pues eso está pensado en toda esta comunidad de talentosos que tenemos ahí. Bueno, pues todos también tendrán algo que aportar, así que la invitación ahí está hecha para todos. Así que pues muchas gracias y hasta el próximo directo. ¿Fran? Ahí ya. Y a mí no me da despedirme exactamente, decir eso, que no, con el fondo, José, GDF, si por ti, ya sabes que sin ti no sería esto posible, el creador del Home y todas esas cosas, ¿no? Pero digo que muchas gracias por soportarnos a los demás y todo ya al final para ti, Richie, que eres aquí el boss verdadero del Home. Pues nada, pues es que ya se dijo todo, así que pues muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta chao, pronto. Chao, chao, chao. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.